dice si no va a poder. Vamos tía, parta la sandía, porque Ana María ya quiere comer. Aquí traigo un machete muy fino y ahora me dice si no va a poder. Monterrey, Nuevo León, mi guapango se baila Linares.